yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte. Hey, y tengo que respetar. Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme. Hey, y no lo puedo evitar. Ahora tengo que escoger o conservo un gran amigo. Me voy con su mujer, a veces andamos juntos los tres y no dejo de mirarte. Se cruzan la mirada y quién puede disimular bien. A espalda de él nos cogemos y nos tocamos. Se siente muy nervioso pero el morbo nos gozamos. Pana mío, novio tuyo, estamos claros, respetamos. Pero en la mente nos cogemos duro y nos matamos. Los otros días hablando de ti se me zafó. Le dije tantas cosas que por poco se enteró. Estaba describiendo el cuerpo una mujer. De tanto los detalles sospechó que era la de él. Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más. Hey, y tú lo tienes que admitir, que no te sientes igual. A veces hasta me dan ganas de secuestrarte, llevarte para un mundo donde estemos tú y aparte. Me siento incómodo cuando él viene a tocarte. No sé por qué me siento ser el dueño de tu parte. Él te ve si tú me miras, porque en el fondo de tu cuerpo algo te dice, mami, que tú eres mía. No sabes todas las cosas que yo te haría. Los dos queremos, pero nos mata la cobardía. Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte. Hey, y tengo que respetar. Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme. Hey, y no lo puedo evitar. Ya tú sabes, estas son cosas que pasan, mi hermano. Uno se vuelve loco con la razón equivocada. Nicky J. Cristian Cris de Produce. Mala fama ahí. Ya tú sabes cómo va. Nicky Jam, yeah.